Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. Muy buenos días, martes 20 de septiembre. Arrancamos una nueva emisión de Expresión Chacarita Radio, el programa que vos seguís habitualmente y que sigue cada uno de los momentos y de los rincones que tiene que ver con toda la actividad deportiva y social del Club Atlético Chacarita Juniors. En la mesa de trabajo, Facundo García, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javi, qué lindo día, ya estamos ahí cerquita de la primavera. Palpitando la primavera un día nada más, por fin empezamos a vivir septiembre, esperemos que llegue... Lleguen las flores para Chacarita. Que llegue la primavera funebrera, tenemos un ratito como para poder acomodar un poco las cosas, pero ayer, ojo, ayer Brown de Madryn sacó un empate en Rosario, Yo dije, me voy a poner a mirar el próximo rival de Chacarita, sí, pensando simplemente en conocerlo un poco, sin imaginarme la actuación que iba a ser, porque más allá del resultado, es un equipo del que hay que tener cuidado, Yo no lo vi el partido, cuénteme. Es un equipo que se acumula bien en el fondo, que es aguerrido, que es fuerte, que no va a buscar el partido, porque no lo fue a buscar, por lo menos ayer. Es el único partido que vi de Brown de Puerto Madryn, pero que cuando ataca es interesante. De hecho, el segundo gol es un golazo. Uh-huh. Fue el primero el partido que televisan de Brown de Puerto Madryn, creo. Claro. Sí. Juegan Benítez, Matías Jara, que con pasado en Chacarita, Omar Gallardo, y también juega Gustavo Camaño, un central que el año pasado estuvo a punto de llegar a Chacarita. Después, entre otros nombres conocidos, sí, está Gastón Stan, que jugó en Talleres, Tigre. Camaño, uno de los primeros refuerzos, claro, que se mencionaron cuando llegó Fuentes al club. Claro. Lo pudo haber perdido, porque esa es la realidad. Central estuvo cerca de convertirle tercero sobre lo último y antes también de ampliar la ventaja. Pero la realidad es que esto indica que nadie le gana a nadie antes de los 90 minutos y que en los papeles los partidos ya no se resuelven. Teniendo en cuenta, más que nada, porque uno después del partido con Instituto pensaba, bueno, hoy se perdió, pero la próxima es con Brown de Puerto Madryn, no pasa nada. Claro. Chacarita empieza a ganar y empieza a levantar. Lecky dijo lo dijo ayer después del postpartido, dijo, este es un campeonato que el último y el primero es casi el mismo nivel, cualquiera pierde con cualquiera y en donde te desconcentrás, perdés el partido, o como nos pasó a nosotros, después lo tuvimos que ir a buscar para empatar. Por otro lado, pienso en esto de que Lecky dice del mismo nivel y demás. No es del mismo nivel. Lo que pasa que los equipos, cuando llega un Guillermo Brano a enfrentarlo a Central, a Chacarita, a River, a Gimnasia, a Quilmes y demás, que son como los grandes de la categoría, es como que no necesitan otra incentivación más que quedar en la historia por llevarse un buen resultado. Entonces juegan o dan el 100%, pero en cada pelota. Y el caso fue en el segundo gol. La pelearon hasta de tres cuartos para adelante, pero hasta no hacer el gol no se quedaron quietos los jugadores de Brown. Sí, igual el segundo gol viene por un error de Fatura Brown. Pero más allá de esto, lo que decías vos, que es interesante, ayer lo reafirmaba Felipe de la Riva, hablando sobre el partido de River, Felipe de la Riva, técnico deportivo Merlo, cuando a él le preguntaron si Merlo se podía considerar un equipo a la altura de River. Y él, en el instante, dijo que no, pero que en 90 minutos las diferencias se pueden acortar. Eso es a lo que apuntó Guillermo Brown de Puerto Madryn, que me parece que no tiene el nivel de Rosario Central, que es un equipo muy inferior. Incluso me parece que es inferior a Chacarita, en cuanto a nombres por lo menos. Sí. Pero que en 90 minutos la diferencia se puede acortar tranquilamente. Y más teniendo en cuenta que Central tenía la gran chance de quedar como puntero del campeonato, si ganaba. Claro. Alcanzaba a Gimnasia Esgrima de Jujuy. Claro. Sí, es un poco de todo, ¿no? También porque Central en el momento que iba ganando era como todo color de rosas Y en cuanto apenas empata Guillermo Brown, y mucho más cuando se pone en ventaja el conjunto visitante, la gente ya cambió de un estado anímico de 10 a 1 y los murmullos empiezan a ser contraproducentes. Nosotros el año pasado en Rosario lo vivimos, cuando Chacarita se pone en ventaja, durante todo el primer tiempo no podía jugar central, pero por la presión que había en la cancha. Cuando en el segundo tiempo hay un clic en la cancha y la gente empieza a alentarlo al equipo y a mandarlo para adelante, la gente la que dio vuelta al resultado en aquel momento contra sí. Chacarita. Pero es, me parece, un poco de todo, ¿no? Los momentos me parece que sin duda ahora, cuando un equipo es local, son termómetro en cada uno de los partidos. Porque también está a la vista, son pocos los equipos locales que ganan. No, los visitantes generalmente son los que se llevan los premios. Sí, eso es relativo también, hay que ver con los grados de especulación que se puedan, que puedan tomar cada equipo, pero es lógico que este equipo venga, como decía Facu, a no salir a matar en todas las canchas. Es un equipo nuevo en la categoría, es una sorpresa, y contra los grandes menos. Pero, evidentemente, no deja de ser una sorpresa también en ese sentido de que te pueda arruinar la noche. Sí, así que igual cosecha 2 puntos. O sea, no, la expectativa de victoria me parece, más allá de haberlo visto jugar contra Chacarita, tendría que ser la misma que teníamos allá. Cuando yo decía, Chacarita el viernes, este que viene o no, el otro, tiene que ganar. Y a partir de ahí empezar a levantar. Va a ganar este partido Chacarita independientemente de quién esté adelante, porque ese partido lo tiene que ganar. Es el próximo viernes, y así todo. Nada, se me fue lo que iba a decir. Estaba pensando en la victoria. No, sueña con la victoria, Javier Luis. No, yo... Ah, ahora me acordé. Lo que decía Lecky, ¿no? Que el último le gana el primero. Sí. Y bueno, hoy por hoy, de acuerdo a cómo están dadas las cosas, esperemos que eso sirva para empezar a levantar, ¿no? Porque si uno mira la tabla, la gente está ahí abajo. Así que hay que empezar a demostrar que es un accidente la posición de la tabla de hoy. Ya que nos metimos en la discusión de la primera B Nacional, Defensa y Justicia el sábado, en el primer partido de la fecha, le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata. Ferro le ganó también 1-0 a Quilmes. Aldo Civi y Almirante Brown empataron 0-0. Instituto le ganó a Chacarita 1-0. Y Deportivo Merlo igualó 0-0 con River. Huracán le ganó 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Patronato le ganó 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Desamparados le ganó 2-0 a Atlanta. Atlético Tucumán perdió como local 3-2 ante Boca Unidos de Corrientes. Y lo dicho, Central igualó 2-2 con Guillermo Brown de Puerto Madryn. Gimnasia es puntero con 13. River es segundo con 12. Boca Unidos, Instituto, Patronato, Central y Ferro, terceros con 11 puntos, Defensa y Almirante 10 y Merlo décimo con 9. Chacarita en zona de promoción. Y Chacarita por primera vez en zona de promoción. Brown de Puerto Madryn, Atlanta en zona de descenso directo. Brown de Madryn tiene 0,33, Atlanta 0,66. Y luego viene Chacarita con 1,090 e Independiente Rivadavia de Mendoza con 1,097. A Chacarita lo separan varios puntos. Igualmente es difícil controlar esta tabla de posiciones porque arriba está Desamparado de San Juan, Huracán, que suman y dividen de otra manera. Sí, lo cierto es que hay que salir de ahí con urgencia. Y ahora, cuando hablemos en el transcurso del programa con alguno de los protagonistas de este equipo del Chulo Riboira, que está terminando su entrenamiento en el predio de Gabriel Calderón, si ya realmente desde el seno del plantel cambia algo esta situación o no, de empezar a mirar. Leí algunas cositas por ahí y decía, ya tenemos que empezar a mirar como primer objetivo salir de la tabla de abajo y después para la segunda rueda. Yo no creo que sea tan así igual. La segunda rueda, no quiero escuchar más lo de acumular puntos y demás. Hay que ganar, siempre hay que acumular puntos. Pero no sé si dentro del seno del plantel o del Chulo Riboira ya se empieza a mirar como un objetivo escapar rápidamente de ahí. Me parece que es algo que todos lo tomamos en el arranque del campeonato como algo que se daba por hecho, ¿no? Que íbamos a mirar para adelante. Por algo que estaba descontado, porque el pelear arriba significaba salir rápidamente de abajo. A mí me parece que cualquier equipo se tiene que plantear objetivos. El primer objetivo de Chacarita hoy es salir de la zona de promoción. Para pelear arriba y para llegar al objetivo final, que es el ascenso a primera división, primero hay que salir de esa zona. primero hay que empezar a ganar, primero hay que sumar puntos, porque si uno mira arriba, antes que mirar abajo, iba a decir una frase que es conocida, pero no iría a esta hora, la de uno quiere más alto de lo que le da, sí. ¿No? Y me parece que sería un error ese. Para solucionar el problema, primero hay que entenderlo, primero hay que asumirlo, hay que aceptarlo, y hay que entender la posición en la que está Chacarita. Sí, eso es cierto. Hay distintos puntos de vista, ¿no? Yo particularmente no pensé nunca en la tabla del descenso. Me parece que el objetivo tiene que estar planteado en ascender. Obviamente que si para ascender tenés que ganar, y ganar implica salir, pero voy a que algunos equipos, por ejemplo, me parece lógico que Brown de Puerto Madryn tome como objetivo salvar la categoría. No me parece lógico que Chacarita tome como objetivo salvar la categoría. Pero quizás la realidad termina demostrando que es lo primero que tienen que mirar. Sí, no como el objetivo de la temporada completa, Javi, sí. Pero en este momento el primer objetivo de Chacarita no es alcanzar a Gimnasia de Jujuy, sino es salir de esa zona. Sí, hoy por hoy sí. Por eso. Pero porque tiene que ver con un montón de cosas más que tienen que ver con la cabeza, más que con el juego. Me parece que el equipo está pasando un mal momento fundamentalmente por el lado anímico. Entonces a lo mejor salir y remontar un poco, convertir goles y no te digo ganar todos los partidos, pero por lo menos intentar jugar bien, consiguiendo algún resultado, me parece que va a ser más fácil que como venimos hasta ahora, ¿no? Eso no hay duda. Hubieron repercusiones favorables y algunas no tanto, que a lo mejor nos cuesta entender, con respecto al gran informe que preparaste ayer, Facundo, sobre las armas del Chulo. Claro, sobre qué jugadores había utilizado el Chulo a lo que va del campeonato. ¿Qué jugadores y qué sistemas también y cuántas variantes había utilizado en cada puesto? Invito al que quiera y al que esté dispuesto a ingresar a la nota de expresionchaca.com.ar. Y que me diga si yo en algún momento opiné sobre lo que tenía que hacer el Chulo o sobre lo que no tenía que hacer el Chulo. Porque hubo llamados luego de la nota, del informe, sí. que hicimos ayer al aire, porque primero lo dijimos al aire y luego lo plasmamos en la página web. Y algunos me tildaron de que no contribuía el informe a mejorar la situación, como que solo incitaba a generar una sensación de inseguridad. De que el técnico no sabe qué hacer, de que los jugadores no rinden. Una pavada, realmente. Yo no lo trataría como una pavada porque cualquiera puede pensar lo que quiera, sí, pero está bueno aclarar que no es nuestra intención de ninguna manera generar esa sensación en la gente, ni buscamos con ese informe que la gente vaya a la cancha a putear al técnico ni a los jugadores, porque también es algo que se escuchó y que estábamos leyendo hace un rato. Sí, yo particularmente creo que no hay que aclarar nada, por lo menos desde nuestro lugar. Nosotros marcamos una línea desde el primer momento que salimos al aire y que hacemos todo lo que hacemos, que no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente conoce que se había hecho hasta ahora. Cuando el equipo juega bien, decimos que juega bien. Cuando juega mal. En ningún momento se dio lugar a una mínima duda de que cualquier informe que se haga sugiere algo más que decir lo que sucedió. A la vez nos enorgullece que nuestros informes tengan tanta repercusión. Sí, por supuesto. No es la primera vez, también ha pasado con alguna nota de algún jugador que se ha generado también esa sensación de esto, se están buscando algo más que una nota periodística. Pero no es así. Yo tengo un cuadernito desde la primera fecha con todas las formaciones y las estadísticas de Chacarita, con los jugadores que jugaron tantos minutos, los cambios que se hicieron, quienes estuvieron en el banco de suplentes. Lo único que hice fue plasmar en una nota los datos que tengo yo plasmados en mi cuaderno, que son datos que están a la vista de cualquiera y que cualquiera que se pueda meter a cualquier página de fútbol a analizarlo, no, claro. Lo puede comprobar. No es más que eso. Además, es un informe que nosotros ya en temporadas anteriores lo hemos hecho en cada receso o en cada arranque de campeonato, también se hizo, así que no es algo que no hayamos hecho antes. Pero aparte no quizás es que la gente no está acostumbrada a recibir información periodística. Correcto. Totalmente. Entonces, eso es esto. No hay opinión, la opinión la sacás vos, o las conclusiones las saca el que lo consume, el que lo lee. Claro. Pero acá no hay ningún tipo de opinión, y muchísimo menos de manera tendenciosa. Lo que pasa es que también nosotros, y lo sabemos por experiencia, cuando uno hace un buen producto, surgen tipos de comentarios, ha pasado muchas veces, con algunas páginas que permiten hacer comentarios anónimos o con seudónimos, donde gente que no es la gente que consume los productos periodísticos, que escucha la radio, que ve la tele, sino de esos mismos lugares, ¿qué hace? Quizá con un poco de bronca, con un poco de envidia, con un poco de nada, una tontera, digamos, querer tirar un poco de leña o ensuciar a los que intentamos hacer las cosas bien. Sí, y para aclarar esto que decíamos de que no hubo una mirada subjetiva de la situación, sí. o no fue con un intento subjetivo del informe, voy a leer el último párrafo en el que puse: replanteamos qué más puede hacer el técnico para salir de este momento, en forma de pregunta. ¿Le quedan alternativas para seguir probando? ¿De cuántas maneras distintas puede volver a parar el equipo en la cancha? Las respuestas quedan en el análisis de cada uno. Lo que indica la realidad es que estas son las armas que tiene el Chulo y los cartuchos que ya usó. Más que eso. Sí, no hay nada más que aclarar. Está fantástico. Y vamos a seguir haciendo informes de este tipo, informes netamente periodísticos, para que la gente después opine. Igual agradecemos a aquellos que... Incluso a aquellos que mandan mensajes desde las sombras, ¿no? Seguro, y nos enorgullece. Quienes están en desacuerdo también son bienvenidos. También, obvio, son bienvenidos. Lo que aclaramos es que no tenemos ninguna mala intención, para nada. No, eso está clarísimo desde el primer momento. Estamos en Expresión Chacarita Radio. Si vos querés dejar tu mensaje, tu saludo, como lo haces habitualmente, 4856-8819 es la línea telefónica. Si quieres hacerlo a través de tu teléfono celular, con un mensaje de texto al 1560223081, 1560223081, pones expresión, espacio y tu mensaje, o a través del Twitter o a través del Facebook. Tenemos que sortear el producto de Motivation Sex Shop, el gel, que sorteamos el otro día, pero lamentablemente era un chico menor de edad el ganador, así que lo vamos a tener que hacer de nuevo. No olvide, usted que no estuvo ayer, no sé si después se quedó enganchado, que esta semana Motivation Sex Shop les regala una cola les para que usted le pueda regalar... ¿A quién? Aquí, no me haga decir cosas, no, porque puede ser usted, señor. Alguna amiga... Puede ser. Alguna niña que conozco por ahí, qué sé yo. ¿Le trajeron algo a México? ¿Podemos participar nosotros en los sorteos? Pregunto. Ah, bueno, la gente, qué sé yo. Después usted va a Motivation y... elige una cola leche. ¿Le trajeron algo de México? No voy a hablar del tema. Se hace el tonto. Okay, enseguida. No voy a hablar del tema, dice. Enseguida volvemos. Somos Expresión Chacarita. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834. Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56, látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56, pedidos y envíos al interior, 4484-6623. Taque 56, pinta naturalmente. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte, Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Pablo Pérez y toda la información de inferiores la escucho en Expresión Chacarita. ¿23 minutos decía algo? No, que eran las 12 y 23 justo, que rápido se está pasando el programa. Claro, sí, nos habían sacado la hora de ahí, de la tele donde pegamos habitualmente. Bueno, dejamos de lado el tema de las repercusiones locas, raras, que a veces nos sorprenden, para meternos en lo que, mientras esperamos la comunicación, qué panorama habrá en el centro Gabriel Calderón, ¿no? No ha terminado el entrenamiento todavía. Estamos tratando de establecer algunas comunicaciones. Los jugadores seguramente están finalizando el entrenamiento, haciendo los trabajos correctos de elongación. Nos preguntábamos recién antes con Damián, y esto vamos a intentar hablarlo con el profe Soma, si Chacarita va a usar estos 15 días para hacer de una especie de mini pretemporada y hacer algún trabajo físico fuerte durante la primera semana y fútbol durante la segunda, porque tener 15 días en el medio le puede ser bastante útil al equipo. Sí, yo particularmente creo que no va a suceder eso. Por nada, me parece que se está apuntando. Me parece que hay situaciones que quizás no sea lo ideal, pero es como que desencajan, y esto es lo que fue mostrando el equipo en lo que va el campeonato, ¿no? De decir, hay un plan de trabajo y que se fue torciendo a partir de haberse torcido con los resultados, se fue torciendo casi obligadamente, esto hizo que se viera obligado el capo máximo de este cuerpo técnico a torcerlo, por algo que hablamos ayer, ¿no? El cambio de los nombres en el equipo. Hablábamos del equipo, hablábamos de los protagonistas, hablábamos del centro Calderón y estamos en contacto telefónico con uno de los protagonistas de este equipo de primera división de Chacarita Juniors, Gabriel Tellas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier Ruiz te saluda. Hola, buenos días para todos y la verdad que bien, muy contento, bien. ¿Dónde estás, Gabriel? ¿Estás volviendo o todavía estás ahí en Mario Lacosta? Estoy todavía, recién terminamos de bañarnos y recién salimos. ¿Cómo fue el entrenamiento de hoy? Bien, bien, hicimos un poco de físico y bien, bien, todo bien. ¿El ánimo cómo anda por ahí? Y bien, la verdad que tuvimos una mala suerte la otra vez, pero bien, yo lo veo bien, el grupo está bien y con ganas de salir adelante. Gaby, tuviste la chance de debutar en Primera División contra Atlanta el otro día. Te vimos aplomado, como que no te pesó el debut, como si fueras un jugador que ya hace un largo rato está jugando en primera. ¿Realmente lo sentiste vos así cuando entraste a la cancha? Sí, sí, yo me sentí muy seguro y muy tranquilo por la confianza que me dio el grupo a mí, la confianza del cuerpo técnico también. Yo estaba muy seguro y muy tranquilo de lo que iba a hacer, así que por suerte eso me dio tranquilidad y entré, y lo poco que entré traté de hacer lo mejor de mí. Gabriel, ¿qué tal? Facundo te saluda. Te voy a hacer una pregunta que le hice a Mati López la semana pasada cuando lo concentraron por primera vez. ¿Cómo te tomás que el Chulo haya arrancado el campeonato con pocos juveniles, por así decirlo, con un equipo más experimentado, y que ya hace dos fechas venga teniendo en cuenta de otra manera a los juveniles? ¿Crees que es más algo así como un manotazo ahogado para la solución, o que realmente el equipo necesita de los chicos y ustedes creen que el cuerpo técnico les da la confianza y que siente que en serio tiene que haber más chicos en el plantel? Sí, no sé, a mí me da la confianza el cuerpo técnico y yo me siento muy bien, pero no, a mí se necesita de las dos cosas, también de los pibes y de lo experimentado, pero sí, yo creo que el grupo en sí está bien, con los pibes y con los experimentados está bien. Gaby, hay algo que siempre le preguntamos a los chicos que están en tu condición o que están esperando desde abajo su chance, como vos acabas de tener, de llegar a la primera. Y me imagino que a ustedes, esto lo sé porque muchos de tus compañeros me lo mencionaban, y es lógico, cualquier momento es bueno para llegar a la primera división porque es el sueño de cualquier jugador. Ahora digo, para mí, en mi opinión personal, lo ideal es que ustedes puedan ir entrando al equipo o cuando va ganando 2-0, cuando está atravesando un momento favorable, donde no sientan tantas presiones. Esto hace largo rato que no sucede, porque Chacarita no la viene pasando bien futbolísticamente, y entonces hay que recurrir a ustedes, a los chicos que vienen de abajo. Te pregunto, por este tema de que se ve mucha ansiedad en los delanteros titulares y que Chacarita le cuesta tanto convertir, si esto no termina contagiándolos de alguna manera a ustedes, que son chicos y que a lo mejor en un momento favorable podrían sentir mayor confianza por parte de los grandes, ¿no? Sí, sí, no, pero no. Bien, yo no sé, yo estoy... Se cortó Gabriel Tella, qué lástima, ¿no? Me parece que estaba a punto de decir que él, más allá de la situación y de los ánimos de los delanteros de convertir rápido y de los nervios, él estaba viendo un momento, me imagino, personal diferente a lo que puede llegar a vivir un Raimond, un Bastianini. No, seguro. Teniendo en cuenta más que nada que son sus primeras apariciones en primera, y más allá de cómo esté Chacarita, él lo dijo: yo estoy contento porque estoy en primera. Aparte, ahí está, a ver. ¿Estás de nuevo, Gaby? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Me decías que con esto de que no sufrís como el contagio de esa ansiedad que a lo mejor generan los jugadores experimentados, esto de no poder convertir. ¿Cómo? Digo, a veces cuando uno mira el equipo en estos días, se ve que estos jugadores experimentados que han llegado a Chacarita están un poco ansiosos porque el equipo no puede conseguir el gol. Te preguntaba si eso, ustedes siendo unos pibes que recién llegan a la primera división, los contagia o están como aislados de eso y hacen su trabajo independientemente de ellos. No, más que nada nos dan mucho aliento y mucha tranquilidad. Nosotros nos tratan bien. Yo creo, bueno, por lo menos a mí me trataron muy bien, me dieron mucha tranquilidad, mucha confianza y siempre la palabra de aliento para mí. La verdad que a mí sí me contagia mucho y me alientan mucho. Traten lo posible de tratar bien a los pibes. Digamos que te contagia la parte buena, no esta de que de esa ansiedad que no pueden, que no los hace poder meter el gol. Pero ¿sabés que el otro día estábamos hablando la semana pasada con Carlitos Pereira y él nos contaba de uno de los últimos grandes descubrimientos o de salidas a la luz de este equipo de Chacarita, que justamente se llama Gabriel Tellas, y nos contaba que le habían hablado mucho de vos y que una de las personas que le había hablado mucho era Roque Abayay? ¿Cómo es el vínculo que vos tenés con él? Sí, el señor Roque Abayay fue el que me vio a mí jugar y que se comunicó con Carlos Pereira. Y de ahí que nos encontramos en Chacarita con Carlos Pereira. Sí, el que me dio a mí fue Roque Abayay, y que se comunicó con él. ¿Y dónde te había visto jugar? Allá en Formosa, yo estoy en Formosa, ahí. ¿En tus pagos? Sí, ahí en mi pago. ¿Siempre jugaste en el mismo lugar, Gabriel? Digo, en el puesto de la cancha. ¿Cómo? ¿Siempre jugaste en ese puesto en la cancha, digo? ¿Siempre ubicaste ese lugar? ¿Siempre fuiste delantero? Sí, siempre fui delantero. Tenemos alguna... A ver, Gaby. Sí. ¿Algún referente, Gaby, en la posición? ¿A alguien al que te quieras parecer durante tu carrera? Y el que me gusta un montón es el uruguayo, ese sí. ¿Silva? Sí. Porque digo, ahora hay varios uruguayos, ¿no? Está Cavani, está Abreu, hay varios uruguayos, está Suárez. ¿Vos te querés parecer al pelado Silva? ¿Cómo? ¿Te querés parecer al pelado Silva, digo, por la potencia, por lo goleador que es? Sí, por la potencia y por la gana que lo pone y que la forma de definir. Igual tenés un poquito así de algo más de calidad que él, porque nos sorprendiste cuando entraste con Atlanta, que apenas la tocaste ya tiraste un lujo ahí por la izquierda. Vos tenés algo más que potencia, digo, sabés con la pelota. Sí, no, pero yo digo, es la actitud de la fuerza, del ir para adelante, eso sí me gusta mucho. Bueno, Gaby, no queríamos dejar de hablar con vos. Felicitarte por este debut en la primera de Chacarita. Esperemos que sigas así, con confianza, demostrando que sentís esta camiseta y, bueno, fundamentalmente, embocándola y demostrando que sos un gran jugador. Así que te deseamos lo mejor para todo lo que viene. Bueno, yo le quería agradecer también por estar siempre. Y nada, mucha suerte para ustedes también y gracias, simplemente gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias. Un abrazo grande de todo el equipo de Expresión Chacarita. Era Gabriel Tellas, el joven delantero surgido de las inferiores de Chacarita y que tuvo que salir a la luz en un momento difícil y se la bancó más que bien. Todavía no sin convertir, pero con una buena presencia y con mucho aplomo, ¿no? De aguantar un debut en Primera División y nada menos que en un clásico. Sí, pero es más como recién hablábamos, Javi, él está viviendo como una luna de miel. Seguro. Él está feliz porque debuta en Chacarita y está bien que sea así, porque está bien que los chicos no tengan que cargar con esa presión, que no tienen la culpa para nada del momento en el que está Chacarita, que disfruten, que vayan a entrenar con ganas, de que no vayan mal predispuestos porque alguien les imponga una presión que no les corresponde. De que vayan libres y que jueguen tranquilos al fútbol. No, sí, eso está claro. Y para cerrar el bloque, a lo que me refiero yo es que... y se ha visto a lo largo de este último tiempo que los chicos que les tocó debutar en la Primera División lo han hecho de muy buena manera. Y esto no sé si es tan habitual, no sé si pasa siempre. Al menos en equipos como Chacarita. Porque una cosa es que, salvando la distancia, si para tratar el respeto a nadie, una cosa es debutar en la Primera de Flandria... Y otra cosa es ponerse la camiseta de Chacarita, ¿no? Desde ya. Entonces me parece que no es tan sencillo. Por más que vengas de las divisiones inferiores, con tu sueño, con tus ganas y con tu ilusión de llegar a la primera, plantarte ahí y que tengas una tribuna llena todos los fines de semana y sabiendo los objetivos que tiene el club, no debe ser tan sencillo y estos pibes demuestran que no les pesa. Y los últimos dos juveniles que debutaron en Chacarita, Gabriel Tellas y Matías López, el primero debutó nada más y nada menos que contra Atlanta, y el segundo entró en un segundo tiempo difícil frente a Instituto, sí, en el cual los ánimos ya estaban algo impacientes, en el que la gente estaba pidiendo un poquito más de garra y les tocó debutar en dos momentos muy difíciles a ambos. Y lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Y lo hicieron bien. Gabriel Tellas, las voces de los protagonistas que siempre están junto a los micrófonos de Expresión Chacarita. Ya volvemos. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros, teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín, teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834, Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, Servicio Mecánico Integral del Automotor, Inyección Electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motores Maipú. Rectificación de motores. Tapas de cilindro. Soldaduras. Bombas e inyectores. Motores Maipú. Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop. Único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Gonzalo Carniel y toda la información de las inferiores la escucho en Expresión Chacarita. Se desayuna hoy, que el programa volvió a quedar corto. Poco una hora, Javier Luis. Nos volvió a quedar corto el programa de televisión porque estamos en todas partes y hay notas tan ricas. No vamos a decir quiénes son los protagonistas de la nota, porque por un solo motivo. No, igual quien escucha todos los días Expresión Chacarita Radio sabe. Bueno, no, entonces saben. No. Hay uno que nos escucha lo todos dijimos, los días. Ya lo dijimos, igual lo que se viene para mañana. Se viene el partido de truco, pero dijimos quiénes eran los dos protagonistas. No lo dijimos así fehacientemente, pero lo dejamos entrever durante la semana pasada. Pero no lo digamos, porque quizás algún despistado no se acuerda. Igual, no. ¿Qué es lo que quedó afuera para este programa? Quedó afuera una partecita de inferiores. Se puede llegar a venir una sorpresita para este fin de capaz. Seguro que va a haber una sorpresita. Porque ya es la segunda vez que queda afuera. Usted no diga así porque después nos están escuchando. Hay un amigo que nos escucha siempre y que le agradecemos que nos escucha porque toma nuestras ideas y eso es bueno, es señal de que estamos haciendo las cosas bien. Y ya a esta altura se está desesperando. Dice, ¿qué será? Y quiere ver a ver qué puede hacer para el fin de semana. El miércoles que viene, ¿no? Se enterará. Claro. Usted me distrae, ¿eh? Pero decía... igual lo vamos a subir a la página. Todo lo que nos vaya quedando afuera a medida... Paciencia vamos a ir tratando de ponerlo a modo de anexo en www.expresionchaca.com.ar. Me parece que igual, por más que haya sido algún pasaje ya con varios días, sí, en el transcurso de la semana. Claro, lo vamos a ir haciendo porque ya son varios las veces que queda pendiente inferiores, entonces bueno, todos los puchitos que vayan quedando, que esté editado el tema, lo vamos a ir poniendo, por más que haya sido fin de semana pasados. Son varias semanas que cubrimos todas las actividades y a veces por la importancia de la nota no entran en el programa de televisión. Pero bueno, lo vamos a facilitar con eso, poniendo el video en la página de internet. Déjenme mandarle un gran saludo. Ah, sí, todos. De todos, a Esteban Mesa, nuestro periodista, compañero, amigo, que habitualmente nos acompaña en todo lo que tiene que ver con Expresión Chacarita, que en este momento está en el quirófano, así que igual no lo va a escuchar. No se asuste la gente porque no es nada grave. Uno dice está en el quirófano y... Está en el quirófano, pero porque lo queremos poner a punto para que forme parte del equipo de fútbol de Expresión Chacarita, que hasta ahora no lo ha podido hacer, producto de esta lesión en su tobillo. Así que... Sí, gran saludo para él. Hoy se me enojó por Twitter por un chiste que le hice, por esto. Le dije, te vamos a estar esperando pronto para que vuelvas a usar el micrófono. De otra manera quizás se lo dije y... Se enojó, pero bueno, es así. Hoy por hoy la gente se enoja. Está muy sensible la gente, ¿no? Muy sensible. Voy a recordar que si vos querés participar, porque ayer no lo dije, y les mando un saludo a la gente, a nuestros amigos de Vinoteca Bouquet, de Pueyrredón y Córdoba en Villa Ballester, que todos los mensajes que nos dejés, tanto en el Facebook como en Twitter, como en el celular, a través del 15 60 22 30 81, o en el teléfono, en el 4856-8819, te hace partícipe del concurso por un estuche con un vino fino que vamos a sortear, como lo venimos haciendo estas últimas semanas, el viernes, cerca del cierre del último programa de la semana, cerca de la 1 del mediodía. Así que participá y te ganás un rico vinito para disfrutar el fin de semana, y también, por supuesto, el premio de Motivation Sex Shop, el sex shop que está en Sarmiento 2060, primer piso, a media cuadra de Peatonal Belgrano, al que podés hacer cualquier tipo de consulta al 4978-7770, y que esta semana te regala una cola les para que puedas regalarle a tu mujer, a tu novia, alguna ¿Por qué amiga. Me mira a mí? ¿Por qué me mira a mí? No. Sé que se nota que en México están tan accesibles y usted no quiere hacer un mínimo regalo. Es miserable usted también, ¿eh? Vamos a... No puedo hablar. ¿Qué, le prohibieron la palabra? Me cortaron las piernas. En el transcurso de la semana vamos a estar conectados con la gente del handball también, pero recordar que se está haciendo una rifa por una camiseta oficial de Chacarita para solventar la disciplina, ¿no? Este trabajo que están haciendo desde Martín Celi, con Ismael Daga y muchísima gente más, para tener en carrera a estos equipos, tanto de las chicas, que andan muy bien, que el domingo ganaron 30-0, que... 30-0. Yo cuando vi el resultado dije... No puede ser. Pero sí. Más porque en el handball, yo he jugado el handball en mis épocas escolares, es muy difícil que un equipo no te haga un gol, por lo menos. Bueno, digamos que es un campeonato donde hay muchos equipos que se están armando, así como se está armando este de Chacarita, pero que... sorpresivamente arrancó bien, se entendieron bien las chicas y está funcionando, así que por eso queríamos hablar con ellos. Vamos a estar conectados con Daniel Polizotto en el día de mañana para que nos cuente un poco de esta actividad, y por supuesto para que aquellas chicas que todavía no forman parte y se quieran ir sumando a la disciplina también seguramente lo van a poder hacer para entrar en actividad con vistas a un futuro, que eso es el principal objetivo de la gente del handball, ¿no? Establecer divisiones inferiores también en esta disciplina. Sí, y el futuro próximo es jugar en Femeval. Claro, el próximo paso. Recordemos que está en un torneo llamado Handball Baires. Exactamente. Que es algo así como más amateur que Femeval. Handball es un deporte amateur igualmente en nuestro país. Sí. Pero el objetivo próximo es establecer un equipo, una base de un buen equipo, un equipo más... que se conozcan un poco más, que vayan mejorando un poco más y jugar en la Femeval, que es una liga más importante, es la liga más importante del país. Claro, bueno, tenemos tiempo, hay que tener en cuenta que esto se hace en cuestión de meses, que están jugando las chicas y, insisto, con buenos resultados. Lo veo a Bruni corriendo por la cabina de la radio, tratando de conectar con otro protagonista. Ya hablamos con Gabriel Tellas y con más gente. Vamos a aclarar el día de mañana el tema de la atención a la prensa en Chacarita, porque me parece que hay novedades, pero yo no las tengo del todo confirmadas. Me sorprendieron por un llamado que recibí ayer y no pude aclarar bien cómo es el tema. No sé si tuvo que ver con la repercusión, con un pedido en particular, pero lo cierto es que es muy probable que tengamos la chance de que sea un poquito más abierto de lo que viene haciendo hasta ahora los entrenamientos de Chacarita, que tienen un hermetismo bastante importante e impide que nosotros conozcamos y a través de nosotros la gente qué es lo que pasa día tras día, no en lo que es la palabra de los jugadores, pero sí en el seno del trabajo, digamos, ¿no? En el trabajo en sí mismo. Sí, por lo que yo pude averiguar la semana pasada, que estuve en los entrenamientos de martes y miércoles, martes en Mariano Acosta y miércoles en San Martín, supuestamente ya era una disposición oficial, que no fue oficializada de todas formas en la página de Chacarita Juniors, pero sí que iba a quedar así establecido que todos los días, o mejor dicho, todas las semanas, de los martes y los miércoles, Chacarita iba a abrir el entrenamiento a la prensa. Y según nos informaba el jefe de prensa el día del partido con Instituto, post partido, toda esta semana iban a estar entrenando en Mariano Acosta, sí. Abierto a la prensa martes y miércoles. Así que. Por eso, pero yo tengo una versión de altas esferas funebreras que parece que iba a ser más que eso todavía. En relación a los entrenamientos. Bueno, justo desaparecí por los llamados que estaban llegando y me quedo con uno que manda Juan de Hurlingham, que dice que nos escucha siempre, que dice que no puede creer que un equipo profesional de primera división entrene nada más que 2 horas, que empiecen a entrar a las 9 de la mañana y que siendo a las 12 y media ya estén bañados. Sí, 9 y media empiezan. 9 y media empiezan y el entrenamiento termina 11:45, 12 horas. Sí, pero eso es algo que ya hoy por hoy coincido plenamente. Yo me acuerdo cuando arrancó Fuentes el año pasado, también le preguntaba a su cuerpo técnico cómo podía hacer esto. Y bueno, hoy es casi habitual, casi todos los equipos hacen eso. Lo que coincido con Juan, me parece una barbaridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Antes no era así. Ahora entrenan 2 horas, 2 horas y media. O si uno cuenta desde que entran a la cancha, o de que están cambiados, hasta que se meten a la ducha, no sé si llegamos a las 2 horas. Y bueno, no sé si tendrá que ver eso con lo que después pasa en la cancha, pero es en casi todos los equipos es parejo. Escuchaba el otro día Banfield, creo, que decían que a partir de la llegada de la Volpe estaba haciendo doble turno todos los días. Pero ya casi el doble turno es una cosa histórica, ya casi como que no existe más. Sí, no, entre todos los mensajes siempre agarramos alguno y bueno, no, esto que decía el Juan de Hurlingham, que bueno, era para destacarlo, ¿no? Bueno, Juan, estás participando con el vino también, ¿eh? Te mandamos un abrazo y te agradecemos estar siempre del otro lado. Recién medio que colgaba mientras hablaba y me hacía señal el señor Javier Luis, porque me llega un mensaje diciendo que era el informe que preparé para expresionchaca.com.ar. Me olvidé de Leandro Serapio, de mencionarlo como uno de los jugadores que están en el plantel profesional y todavía no debutaron, así que le agradezco el comentario crítico, positivo y constructivo para nosotros. Perdón por el error, lo vamos a estar agregando. Repasamos entonces, son 7 los jugadores, que 8 mejor dicho, ahora con Leandro Serapio, los jugadores que son profesionales y todavía no vistieron la camiseta de Chacarita. Fernández, Carnil y Vázquez, los arqueros. Gutiérrez, Espíndola, los defensores. Montenegro y Serapio, los volantes, aunque el Chulo lo use de 4. Y Piris, el delantero. Y Bellone. Y Mauro Bellone, otro más. Bueno, al final... No. Bueno, pero está bien. Pero, ¿sabes por qué me acordé de Bellone? Porque muchos dicen, ¿dónde está Bellone? Sí, es cierto. Que lo trajeron como refuerzo, supuestamente pedido por el Chulo Riboira, y no está ni siquiera entre los convocados, creo que de los 6 partidos que va, partido estuvo entre los concentrados. Ni siquiera cuando se lesionó Piz se fue considerado como para estar entre el equipo. Le llegan mensajes a Bruni de toda índole. A veces se pone a tocar ese el pianito, algunos temas orientales. Eso le pasa porque usted recibió 1000 mensajes de que estaba bueno el informe y le dio bolilla solo al único que lo criticó. No, para nada, al contrario, agradezco más a... No, este último está bien, está bueno porque eso demuestra que le prestó atención. Claro, estuvo sin duda. Atento, me refería al otro, al que le tiró, al que le mandó fruta. También le agradezco. Me parece muy bien. Última pausa en Expresión Chacarita del día martes. Sex Shop.

Por una parte está bueno esto de que haya 15 días de descanso, tanto para el cuerpo como para la mente, que los ánimos caldeados se relajen un poco y cuando llegue el partido con Brown de Puerto Madryn se encaren las cosas de otra manera, porque quizás un partido este fin de semana en San Martín sería muy difícil de llevar. Quizás en 15 días las cosas como que... Ah, sí, se aplaca no, un poco. La gente no se olvida, porque no. Es imposible, pero sí se van a aplacar un poco las cosas. Pero por otra parte, estaría bueno jugar este fin de semana y que Chacarita demuestre la personalidad y demuestre el fútbol que tiene que tener y ganar en Jujuy y volverse a San Martín con los tres puntos. Para el jugador, siempre lo dicen, lo que quieren es revancha inmediata. Lo que pasa es que hay veces que la revancha inmediata... se termina tirando cada vez más abajo. Es verdad, y es lo que viene pasando. Mucha gente va a decir cómo se va a aplacar la gente, cómo nos vamos a aplacar si estamos calientes, si el equipo no funciona, si queremos que gane, si necesitamos urgente la victoria. Pero, y eso es cierto, es lógico y es absolutamente comprensible, porque cuando nos ponemos en hinchas, es así. Lo que pasa es que nosotros estamos de este lado y somos periodistas antes que hinchas en este caso particular. Pero yo me parece que es bueno que se aplaque un poco, no desde ese lugar, sí hay que seguir teniendo la misma exigencia, sino desde el lugar que el otro día me chocaba un poco y no me parecía que esté bueno, que por ejemplo cuando se perdió el gol el Chino Huaca, la gente se puso de pie, no quiero decir la gente porque para no generalizar, pero mucha gente se puso de pie, lo insultaba al pibe, qué sé yo, y esas cosas me parece que no suman, lejos de sumar, tiran para atrás. Y más un chico que está dando sus primeros pasos y que todos sabemos que tiene grandes condiciones para primera división, pero esas cosas evidentemente no suman y uno no sabe si en definitiva en el resto del partido después terminan influyendo y hacen que desaparezca o que por un momento se aísle del mismo juego, ¿no? Sí, más con las ganas que tenía el Chino Huanca de debutar como titular en este campeonato porque había entrado con Atlanta. Sí. Pero de titular era la primera vez que había jugado y viene pidiendo pistas del campeonato pasado. Era uno de los que reclamábamos tanto nosotros como tanta otra gente, hincha o demás. Que el Chino Huanca es uno de los que tiene que estar en el equipo. Se ganó la chance y me pareció también a mí injusto. Yo tuve la misma sensación en el partido y mirándolo a él, yo lo tenía cerca, él puso una cara como diciendo... Claro. ¿Por qué a mí? Claro, es que claro, el jugador tranquilamente puede tomárselo como algo personal. Está bien, uno tiene la calentura de la gente en ese momento y todo. Decimos, pero ¿cómo te vas a perder ese gol? Por supuesto. Pero termina pesando un jugador de selección, de selecciones juveniles, y un jugador que, y lo quiero decir bien o que se bien interprete, que todavía no ha demostrado todo lo que es en Primera División. No despegó todavía. No, pero por eso sabemos que tiene un caudal futbolístico gigantesco. Todavía, obviamente, por eso yo siempre digo que sería buenísimo que después de ganar 4 o 5 partidos o que el equipo se regularice, estos chicos puedan entrar con un partido un 2-0 arriba, un 3-0 arriba, para que se afiancen definitivamente, agarren esa cuota de confianza que necesitan y después sí pueden llegar incluso a levantar un partido ellos solos. De todas formas, me parece que el técnico le va a volver a dar la confianza y me parece que le seguro va a dar la titularidad nuevamente frente a Guillermo Brown. Seguro. Mañana vamos a estar hablando con gente de las disciplinas no profesionales de Chacarita, con un amigo histórico, amigo de la gente de Chaca, histórico de la institución, y seguramente con otro de los protagonistas de primera. Así que hoy estuvimos hablando con la palabra de Gabriel Tellas, uno de estos chicos que aparecieron con muy buen pie, y hoy los vamos a despedir a la gente y a ustedes. Bueno, vamos, le damos un abrazo una vez más a Esteban Mesa, que esperemos haya salido todo bien. Mañana vamos a ver si lo podemos tener ahí, que mañana justamente, aparte de ser el día de la primera, es el día del cumpleaños de nuestro amigo. Estuvo en la operación técnica Matías Semino, en la mesa de trabajo Damián Bruni, Facundo García, en la producción Damián Pelequia, Emiliano Oliva, también lo contamos a Esteban Mesa. Somos Expresión Chacarita, siempre cerca de todo lo que tenga que ver con el funerero, siempre marcando el camino. Gracias a todos por seguirnos, te esperamos mañana a partir de las 12. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.